urgente. Para ti, que siempre vives la vida a un ritmo vertiginoso, quiero recordarte que lo más importante que tienes en la vida eres tú y todos los que te rodean. Y recuerda que urgente es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad. Urgente es la manera más pobre de vivir en este mundo, porque sabes, el día que nos vamos, dejamos pendiente las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgente es que hagas un alto en tu ajetreada vida y te preguntes, ¿qué significado tiene todo esto que yo hago? Urgente es que seas más amigo, más humano, más hermano. Urgente es que sepas valorar el tiempo que te pide un niño, una niña. Urgente es que cada mañana, cuando veas salir el sol, te impregnes de su calor y le des gracias al Señor por tan maravilloso regalo. Urgente es que mires a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y a todos los que te rodean y valores ese tan maravilloso tesoro. Urgente es que le digas a las personas que quieres hoy, no mañana, cuánto los quieres. Urgente es que te sepas hijo de Dios y te des cuenta que Él te ama y quiere verte sonreír feliz y lleno de vida. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires atrás seas ya un anciano y no puedas echar tiempo atrás, que todo lo hizo urgente. Que fue un gran empresario, un gran artista, un gran profesional, que llenó su agenda de urgencias, citas, proyectos, pero dentro de todo lo más importante, se te olvidó vivir. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: donde quiera que esté, allí estoy totalmente. Eckhart Tolle.